Buenos días, compañeros, compañeras y oyentes del informativo Farco. Se realizó una movilización en La Plata a un mes del crimen de Pablo Mieres. Amigos, compañeros y familiares de Pablo marcharon exigiendo justicia por el joven estudiante y trabajador de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata, que fue asesinado el 17 de junio pasado en su casa. También se realizó un acto de nombramiento de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, donde trabajaba Pablo, y que a partir de ahora llevará su nombre en dicha facultad. En comunicación con Radio Trinchera, Cintia Mieres recordó a su hermano y la difícil situación que atraviesan junto a su familia. A mi hermano lo mataron y bueno, como familia, acá estamos todavía atravesando un duelo difícil, días muy tristes, la verdad que acompañando especialmente a mi mamá y a mi papá, que la verdad que ellos están muy destrozados con esto que ha pasado con mi hermano, ¿no? El móvil del asesinato es aún una incógnita, aunque no se descarta la posibilidad de tratarse de un crimen de odio o de un robo, por lo que sus allegados piden a la justicia que esclarezcan los hechos pronto. Su hermana Cintia vive en Neuquén, como el resto de su familia, y desde allí contó cómo se está llevando a cabo el proceso judicial. El fiscal nos ha recibido en dos oportunidades, la verdad que muy bien. Sabemos que están haciendo una labor bastante grande, que es lenta, sabemos que es lento todos los procesos, el tema de pruebas, de pericias, de analizar cámaras, de seguir buscando rastros y demás, ¿no? Porque, bueno, ya tienen a un detenido. Uh-huh. Las pruebas dan todas con que es él, uno de los que se ve en el video. Están en busca de otro, porque fueron dos personas. El hombre detenido fue identificado como Nicolás Damián Arévalos, de 39 años. Acusado por homicidio doblemente agravado con concurso ideal de robo. La policía busca a otro sospechoso del homicidio. Acá, a pesar de estar a miles de kilómetros, nosotros no vamos a descansar y vamos a seguir alzando la voz de justicia hasta que detengan al otro responsable y ambos cumplan su condena como debe ser, ¿no? Mm. Reportó Radio Trinchera desde Tolosa, La Plata, para el informativo Farco.